Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este episodio número 366 de Electroshock. Está con ustedes un servidor, Luis Cyberhead, como cada semana, en punto de las 9 de la noche, únicamente aquí a través de Underprod Radio. Electroshock es un programa exclusivo precisamente de Underprod. Y pues antes de iniciar, quiero mandar por ahí un saludo especial para mi buen amigo Dan Ferrer Guzmán, ya que el día de ayer estuvo cumpliendo años. Carnal, un saludo y un abrazo para ti. Y pues este programa está hecho con dos bandas que son tus favoritas, así es que pues bueno, no fue el único motivo. Realmente ya tenía hecho por ahí una lista de cómo iba a ir haciendo los tops y se me hizo muy buena idea sacar precisamente el día de hoy este top para beneplácito de todos aquellos que son amantes de estos ritmos más oscuros y también más corrosivos dentro de el género hard y dark electro. Y bueno, el día de hoy tenemos, como ya lo saben, dos top 5 con lo mejor de Velvet Acid Christ en la primera parte y Suicide Commando en la segunda. Estados Unidos contra Bélgica en un encontronazo con sus mejores galas. El día de hoy tengo muy poco tiempo, tengo 9 minutos exactamente para desarrollar todo el programa, así es que voy a tratar de ser breve, si no, pues no nos vamos a alargar y voy a tener que hacer edición del programa. La verdad, eso me lleva mucho tiempo. Así que iniciamos rápidamente con esta primera parte dedicada a Velvet Acid Christ. Ah, por cierto, perdón. Este programa es el último que hacemos en este Underprod Radio que ustedes conocen. Ya por fin ya les dimos la sorpresa de que vamos a iniciar el día de mañana. Bueno, más bien justo en un par de horas más, a la primera hora del domingo 27 de noviembre, con la versión 2.0 de Underprod Radio. Nos van a poder escuchar ya en calidad más alta, en calidad 128 kilobits, que es la misma calidad que les ofrece un YouTube, por ejemplo. Y vamos a tener nueva programación, un montón de cosas que luego les voy a decir, no hoy precisamente, que tengo mucho menos tiempo que en otras ocasiones. Iniciamos con este top de Velvet Acid Christ, y entre los discos que yo considero que están en las posiciones del 10 al 6 primeramente, está Pestilence de 1994 en el número 10, que fue su primer demo, por decirle de alguna forma. Es bueno el disco, pero fue habiendo mejores, al igual el mismo caso en noveno lugar, que su segunda producción, Neural Blastomal de 1995, que también en su tiempo fue un muy buen álbum, muy buena propuesta, pero también fue haciendo cosas mejores y se fue quedando hasta esa posición. En el octavo, Maldire del 2012, un disco medio flojón que la verdad sí me gustó, pero hay discos mejores, insisto. En séptimo lugar, Hex Angel. Este sí, entre el séptimo y el sexto fue muy difícil para mí decidirme, ya que el séptimo y el sexto lugar lo ocupan dos discos que me gustan mucho. Hex Angel, únicamente, prácticamente por Pretty Toy, para mí ese disco es una joya. Pero el disco que está en el sexto lugar, que es Twisted Tooth Generator, fue, en mi opinión, mucho mejor por la progresión que hizo del álbum ¿cuál fue el antes de Twisted Tooth Generator? Que fue el Fun With Knives. Fue una evolución lógica a ese álbum, y la verdad yo lo prefiero al Hex Angel, que está más oscuro. Y ahora sí, vámonos rápidamente con el quinto lugar, que en mi opinión le corresponde al álbum The Art of Breaking Apart del 2009, una producción de Metropolis Records. Es un buen álbum, nada más que a mí en lo personal me pareció como que se quiso ir mucho por ahí por el lado más más gótico, entonces dejó de lado mucho del electro que nos tenía acostumbrado. Vuelvo a repetirlo, no es un mal álbum, sin embargo lo considero un poco inferior al que viene en el cuarto lugar, así es que quédense ahí pendientes. Aquí está Velvet Acid Christ, quinto lugar, con The Art of Breaking Apart, y esto es Caustic Disco, creo que uno de los mejores tracks del álbum.

Bueno, vámonos rápido, amigos, porque el tiempo, el día de hoy es muy corto y ya llevo prácticamente la mitad del tiempo consumido. Y lo que escucharon hace un momento fue Parasite, perteneciente al álbum Lust for Blood del 2006, y que, como les mencioné hace un momento, Caustic Disco, The Art of Breaking Apart, que fue el sucesor de este álbum, a pesar de tener algunos buenos momentos, no superó a Lust for Blood. Para mí se fue para abajo y por eso es que se queda en la quinta posición, y en la cuarta Lust for Blood, que es un gran disco, infravalorado en mi opinión. Chéquenlo, a mucha gente no le gustó, a mí en lo personal me gustó bastante, pero no tanto como los tres primeros lugares que vamos a tener enseguida, y que vamos a iniciar estos tres mejores lugares de su discografía. Y aquí está en la tercera posición Ora Oblivionis del 2019, un buen regreso después de 5 años de ausencia, luego de haber editado aquel extrañísimo álbum Subconscious Landscapes, el cual pues no me gustó tanto, no es de mis favoritos, ni siquiera entró en el top 10. Y pues aquí está, sin más, de ese espectacular álbum de Herveda, se los recomiendo, es su última producción hasta ahora, Ora Oblivionis. Esto es Conviction. Accepting En Industrial Head, definitivamente las dos primeras posiciones no podía haber quedado de mejor manera, en una opinión muy personal. Mis tres discos favoritos son los que acabamos de escuchar: Oblivionis, que quedó en segundo lugar, el Funk with Knives de 1999, un disco en el que empezó a meter algunas influencias por ahí transeras, que resultó en una mezcla bastante interesante y muy buena. Funk with Knives es un disco que les recomiendo a todo el mundo, si es que no lo han escuchado. Es de hecho de sus discos más famosos. Lo que escucharon fue Decipher, y vamos con el primer lugar, que también no podía ser otro más que el álbum Calling of the Dead de 1997, el mejor disco de todo el mundo mundial en la discografía de Velvet Is It Christ, y que también se los recomiendo ampliamente. Con esto terminamos este top 5 de Velvet Is It Christ. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos con Suicide Commando. Aquí está Velvet Is It Christ, primer lugar, Calling of the Dead, y esto es The Hand. The Hand That Grips The Knife. resistance to desensitize you to violence. Now you may become a harvester and re-enter the real world. Estás escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underbroad Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música y radio real online. Llegó la hora de refrescar tu biblioteca musical. Escuchando Los Juanchos Hablan Metal. Historias, anécdotas y mucho rock and roll. Todos los domingos un capítulo de estreno. 7 p.m. Colombia, 8 p.m. México. Con repetición, miércoles 9 p.m. Colombia, 10 p.m. México. A través de online, radiobox.com/underprod. Y forma parte de nuestra comunidad. Solo en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real. Underbroad Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Estás escuchando Electroshock. Regresamos a Electroshock. Estamos en este top 5 de Bebedecid Christ, que ya estuvo en la primera parte, y para esta segunda parte tenemos los 5 mejores álbumes de la discografía de Suicide Commando. Opinen, díganos quién les está pareciendo este programa, si están de acuerdo o no están de acuerdo con las posiciones que se le asignaron. Yo creo que aquí, en el caso de Suicide Commando, las diferencias van a ser muchísimo mayores a lo que va a ser con lo de Bebedecid Christ. Ahí estamos casi todos de acuerdo, pero en Suicide Commando sí hay de todo para todos. Entonces aquí yo creo que muchos no vamos a coincidir, lo mejor ninguno. Y pues bueno, ya nos vamos rápidamente porque ya no tenemos mucho tiempo. Recuerden que están escuchando únicamente esto a través de Underprod Radio, y que se vienen muchas sorpresas en el futuro que les voy a decir en otra ocasión, ya que el día de hoy tenemos el tiempo muy recortado. En la discografía de Suicide Commando, yo considero que en el 10º lugar se queda Critical Stage de 1994, ya quedó obsoleto. El álbum When Evil Spills del 2013 en 9º lugar, un disco que la verdad no me gustó nada en lo absoluto. En 8º lugar, el God Destructor del 2022, lo siento mucho, pero el disco no me agradó del todo. No es un mal álbum, pero tampoco es lo mejor que ha hecho. En el 7º lugar, Construct Deconstruct de 1998, un buen intento que se quedó por ahí a la mitad y que fue con el siguiente álbum, Mindstrip, que terminó de consolidarse. En el 6º lugar, Implements of Hell, un disco que también me gusta mucho, pero que hay discos que me gustan todavía más. Y aquí se quedan con este 5º lugar, que es uno de, pues vamos a decir que de mis discos consentidos. A pesar del tiempo, ha pasado muy bien el añejamiento. De 1995, el álbum Stored Images, solamente por un track. No, bueno, todo el disco está bueno, pero solamente por un track que se ha hecho famoso, el ya clásico y básico See You in Hell. 5º lugar. Electroshock. Head, ya escucharon ahí en el cuarto lugar, inconfundible, el clásico también ya Hellraiser, un clásico contemporáneo. Este es Hellraiser del álbum Mindstrip del año 2000, también uno de los mejores discos indudablemente de Suicide Commando, pero no entró en las tres primeras posiciones, al menos no en las tres de preferencia personal, y que pues este top es una preferencia personal para que no lo vayan a tomar como que esta es la mera neta del planeta, como siempre se los he dicho, esa es una sugerencia, es un top personal, top de los mejores 5 álbumes según Cyberhead, así es como se debe de tomar. Aquí no vamos a muchos a coincidir y vamos ya con los 3 primeros lugares. Ya estoy a punto de quedarme sin tiempo, vamos a correr lo más que podamos, así que se quedan sin más con esto que pertenece a su álbum del 2003, Axis of Evil, definitivamente uno de los mejores, y se quedan con esto que es Cause of Dead Suicide. Tercer lugar, Axis of Evil. Each year, approximately 1 million people die from suicide. Each year, approximately 1 million people die from suicide. Each year, approximately 1 million. Suicide. One. seconds. Electroshock. Bien, amigos, llegó la hora de la verdad y estamos en la recta final de estos tops de Velvet Crisis y de Suicide Commando en esta segunda parte. Y esto que escucharon en su momento también ya todo el mundo lo conoce, es el Fuck You Bitch del álbum Bind, Torture, Kill del 2006. Uno de mis discos favoritos, es grandioso por donde quiera que se le escuche y se le vea. En segundo lugar, Bind, Torture, Kill, dentro de mis favoritos de Suicide Commando. Y en primer lugar, un disco que también creo yo que es infravalorado, por eso les dije que no vamos a coincidir mucho en este top, porque para mí el mejor disco que ha hecho a la fecha Suicide Commando, y que ni siquiera su más reciente producción God Destructor superó, es el álbum anterior del 2017, el Forest of the Impaled, por muchísimas razones. Es un álbum muy poderoso, es un álbum que tiene pues ahora sí que de todo para todos. La verdad es que se lució el señor Johan van Rooy con ese discazazazazo. En primer lugar, Forest of the Impaled, y los voy a dejar con esto que es The Pain That You Like, el cual tiene por ahí como invitado al señor Jean-Luc de Meyer de Front 242 en las vocales. Y me despido de ustedes, no sin antes agradecer como siempre por el favor de su atención, y esperen en un par de horas por la nueva versión de Underprod Radio, ahora transmitiendo en 128 kilobits por segundo. Hasta la próxima semana, y como siempre un saludo a mi esposa Jenny, mis hijos Betito y Brontis. Nos escuchamos en una semana con más de Electroshock. The Pain That You Like, primer lugar, Forest of the Impaled de Suicide Commando. Pain that you like, I'll break you. Is this the pain that you like? Is this the pain? Underground Radio.